nuestro entrevistado del día, que es Luis Córdoba, quien recibimos con mucho gusto por aquí por la radio. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Muy buenos días, María de Los Ángeles. Muy buenos días, Gonzalo, en controles, a todo el colectivo de la radio, a todos los oyentes y a los que nos escuchan vía internet a lo largo y ancho de este mundo. Bueno, ¿sabés que estos días que hemos nombrado tanto al Instituto de Colonización, me acordaba de que vos siempre has, a lo largo de todos estos años, que yo no sé cuántos son, pero son muchos ya que nos conocemos, siempre has mencionado el tema de colonización y la importancia de colonización, que sin tal son, vez... Son más de 30 años. Como 30 años deben ser, sí, cómo no. Y que falta, o sea, a nivel de la población general, no hay mucha información de lo que es colonización, de la importancia que tiene, que tuvo, que tendría que tener, para qué se creó, qué es lo que realmente ha hecho. Sabemos poco y nada. Y ahora, de lo que sí nos trae a tierra es que está planteándose a través de la rendición de cuentas sacarle los fondos que tiene y ponerlos en un fideicomiso para asentamientos. Bueno, a mí me parece muy interesante la entrevista anterior, el compañero de OSCE que habló sobre el tema de los entes estatales, habló de OSCE y cómo van los recursos de OSCE a las arcas del Estado y el vínculo con rentas generales, ¿no? Y me pareció muy importante que reivindicó el concepto de entes estatales. Sí. Y me parece muy interesante esta reseña que tú haces también, hablando sobre la génesis de colonización. El tema de colonización viene desde la época artiguista, es más, desde fines de la administración española, cuando José Artigas andaba recorriendo el interior de lo que era la banda oriental con el tema de las tierras y de la población. Sí. Que luego, cuando viene el gobierno revolucionario de todo el movimiento artiguista, en Sudamérica, Artigas lo destaca y le genera odios del gobierno porteño y adhesiones de la gran masa de desposeídos de uno y de otro lado del río. Y fíjate vos que teníamos parte de Río Grande do Sul, toda la banda oriental, toda la Argentina, hasta Bolivia y Paraguay, naturalmente, ¿no? Todo eso era influencia del pensamiento artiguista. Del pensamiento, no estoy diciendo el protectorado. Vamos a diferenciar dos cosas, ¿no? Sí. Incluso Güemes, que es el gaucho de la Inquisición, odiado por la Junta Porteña, admiraba a Artigas, ¿no? Lo mismo que San Martín, cosa que no se dice. Bueno, y el odio de la Junta Porteña era por el tema del reparto de tierra a los pobres gauchos. Sí. O sea, esa era la esencia del odio de la incipiente revolución patriótica porteña contra el artiguismo. Es la definición del artiguismo por el tema de la tierra de la primera hora. Exactamente. A tal punto que en 1815 se declara el reglamento de fomento de tierras y de la campaña, ¿no? Sí. El famoso reglamento de tierras. Y a partir de ahí hay toda una serie de hechos en el país donde el tema de la tierra es un tema social fundamental. Lo es en el Uruguay, lo es en todos los países de América Latina y el Caribe y lo es en todo el mundo. Hoy, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, en Taiwán, Estados Unidos, en Canadá, el tema de la tierra es un tema sustancial. Es más, en algunas sociedades modernas bastante resuelto y en otras no. Por ejemplo, hoy se dice en Alemania, en este momento se dice que la administración del Estado de la Tierra es una agricultura de jardinería, porque son superficies muy pequeñas, 3, 5 hectáreas normalmente. Pero volvamos al Uruguay a plantear el problema de la tierra. El problema de la tierra en Uruguay es un problema que aún no está resuelto. Y podríamos hablar del Congreso del año 45. Por supuesto que desde 1815... hasta que nace el Uruguay, digamos, institucional, de fines del siglo XIX al año 48, que es cuando se promulga la ley de colonización, existen alrededor de 35 proyectos de reforma agraria y proyectos de reforma agraria y colonización, cosa que la gente normalmente no sabe. Los mayores expositores de tierra para los que trabajaban fue nada más y nada menos que el doctor Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista. Y por otro lado, una posición más revolucionaria, diríamos, la legisladora del Partido Comunista, Julia Arévalo de Roche, entre otros. Pero bueno, el tema es que el gobierno vallista de finales del 40, terminada la Segunda Guerra Mundial, tuvo la inteligencia de la administración y los legisladores de pensar en la creación de los entes estatales. Y a mí me parece, como es OSE, que administra el agua, como es la UTE, que administra la electricidad y en aquel momento las comunicaciones, los seguros del Estado, el Banco Seguro del Estado, ya dije el agua, la tierra, colonización, los ferrocarriles, que era AFE, la aviación, que era Pluna. Pero el legislador... Están nombrando todas cosas que ya no existen, ¿te das cuenta? No existen porque se fue imponiendo un modelo de destrucción, sí, claro, de la eficiencia de los entes estatales. Porque los entes estatales eran eficientes, lo que pasa es que había una máquina, sí, demoledora que había que destruirlos. Destruirlos a tal punto que el legislador, incluso los que dicen que son de la oposición, en este momento, hablan de empresas públicas falseándole el concepto original, sí, el concepto original que se planteó en la legislación, en los administradores, en los legisladores y lo que está plasmado en la ley y respaldado por la Constitución de la República. Sí. No son empresas públicas. Cuando escuchás que algún político dice porque las empresas públicas, ese político está mintiendo, sea oficialista o sea de la oposición. Es falso. Son artículos del 220 y del 221 que se dedican a administrar bienes y actos comerciales. Pero eso está perfectamente definido por la Constitución de la República. No son empresas... Cuando ustedes escuchan, porque las empresas públicas... No. Están mintiendo. Porque ANCAP, empresa pública, no. Es un ente estatal. Es falso el argumento. Y eso que parece algo... ¿Sabés qué pasa? Que me parece que se usa como para dejar la imagen de que la empresa es la eficiente, es la moderna, la rápida, la que reacciona a tiempo. Por supuesto, por supuesto que es eso. La corrupción, que nunca da pie en bola, es así, ¿no? Bueno, porque la dictadura, además de destruir todo el movimiento obrero y todas las aspiraciones de los sectores populares, se dio... Plan Cóndor, diseñado por Kissinger y Nixon en aquellos años, se dio para imponer un modelo y llegar al neoliberalismo, sí, los Chicago Boys de Friedman en la década del 76. La dictadura en el Uruguay, en el Cono Sur y en estos países latinoamericanos se dio una sola finalidad, que era imponer un sistema económico, nada más. Que el neoliberalismo sea el régimen vigente en todos nuestros países. Bueno... y fíjate vos que la literatura de la prensa antes de la dictadura hablaba de los entes estatales. Post dictadura se empezó a hablar de las empresas públicas. Bueno, entonces, en el caso post dictadura, avancemos, en los 8 gobiernos democráticos post dictadura, cuando recibimos al Uruguay democrático de 1 de marzo del 85, teníamos un 8% del territorio nacional en manos de extranjeros. Entonces, me podés decir, o el oyente puede preguntar, ¿y cómo Córdoba dice que el 8%? Porque hay un documento, hay una publicación del ingeniero agrónomo Freiría y del doctor Ricardo Petri Sanz, publicaron La extranjerización de la tierra en el Uruguay, y fue publicado a mediados de 1985, actualizado, 8% del territorio nacional. Hoy en día, cifras más, cifras menos, estamos en el eje del 50% del país en manos de extranjeros. Es más, cuando asume Tabaré Vázquez, en marzo del 2005, teníamos el 15% de las tierras en manos extranjeras. Y eso, naturalmente, tiene que ver con todo lo que es el tema de colonización. En el primer gobierno de Sanguinetti, el directorio de colonización estaba encabezado por el doctor Silvio Florbel Anguila, abogado que se había dedicado a temas de cooperativismo en lo que era la cooperativa Calforú, la famosa cooperativa agraria de fomento rural, que estaba inspirado en el apoyo a ese sectores medios de la de la producción agropecuaria del país. En el gobierno de la calle, en el 90, asume Horacio Terra Gallinal, que había sido uno de los políticos, ingeniero agrónomo, que más había acompañado a Wilson Ferreira Aldunate. Recordemos que Wilson había hablado de la reforma agraria y del fortalecimiento de colonización cuando fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el año 67. En el caso del primer gobierno democrático, hay que destacar la figura del ingeniero agrónomo Augusto Ulacio, hombre de confianza y designado directamente por Jorge Valle. Pero no por eso, no por ser un hombre de la lista 15, no fue menor su aporte. Fíjense ustedes que el ingeniero agrónomo Ulacio fue quien asesoró en los primeros años de la Revolución Cubana a Fidel en lo que era un proyecto de reforma agraria y volcó toda su experiencia de colonización, porque él trabajó muchísimos años en colonización en el gobierno revolucionario de Fidel Castro. También en la década del 70, designado por la FAO, trabajó como asesor de Salvador Allende, hombre de la lista 15, hombre que respondía a Jorge Valle, inspirado en la importancia de la obra social del instituto. Pero volvamos al gobierno de Luis Alberto Lacalle. El concepto de colonización, Terra hizo algunos aportes interesantes, pero su vicepresidente era un colono, era Héctor Debeses, hombre del herrerismo. Él tenía la idea de que colonización tenía que ser un banco ganadero, porque había estado en Colombia, había visto que los bancos ganaderos funcionaban en Colombia. Ese era el proyecto del representante herrerista en el directorio de colonización. Vuelve después Sanguinetti con Rodolfo Cambiaso, un tambero de Canelones que poco y nada hizo por el instituto. Y Jorge Valle vuelve con Numa Falivene, un caballero de 33. Aquí algunos aportes interesantes hizo al tema de colonización. Uno dice a veces, no se puede hacer nada, ¿no? En un momento las chacras marítimas del instituto fueron, por una resolución del directorio, en ausencia del presidente Numa Falivene, fueron desafectadas por 4 votos, se precisaba una mayoría simple. Luis, ¿sabés qué creo que sería bueno? Sí. Pensando en las generaciones actuales que no conocen del tema, ¿no? Sí. ¿El mecanismo de colonización cuál es? O sea, ¿de qué se trata el eje, ¿no? De colonización. El eje lo plantea el artículo primero, sí, que dice más o menos que el objetivo es la racional subdivisión de la tierra y la erradicación del trabajador rural y su familia. Es un concepto básico. Racional subdivisión de la tierra y erradicación y bienestar del trabajador rural y su familia. Ese es el concepto. Ese es el porqué de colonización. Ese es el porqué de colonización. ¿Y estas chacras marítimas de las que estás hablando? Sí. ¿Qué son? Esas chacras marítimas hay varias en el país. Estaban en la periferia de Piriápolis. Y fueron en una resolución que estaba. El vicepresidente era Carlos Daniel Cami, hoy senador de la República. Mira. El ingeniero Carl Johnston, el ingeniero Falcone, y otro más que no recuerdo ahora, decidieron que fueran desafectadas. Y ahí yo hice un par de notas, publiqué una nota en La República, después publiqué otra en Brecha, la misma nota, hablé con Jorge Valle, y Jorge Valle citó a despacho al presidente Numa Falivene y lo conminó a que se anulara esa resolución. Fíjate vos, a partir de un artículo en La República, en Brecha, y una conversación telefónica con el presidente de la República. Cuando se dice, no se puede hacer nada, la prensa tiene mucha fuerza. Sí. El moverse, el movilizarse, el generar la opinión pública, claro que sí, tiene muchísima fuerza. Fíjate que a partir de eso pude generar el mecanismo administrativo para la anulación de algo que parecía imposible. Bueno, yo no sé cuántos minutos tenemos. No, tenemos, dale tranquilo. Tenemos, bueno, lo otro, yo quería los 50 años de colonización en el gobierno de Sanguinetti, 12 de enero del 98. Yo hice una nota de 2 páginas centrales en el diario La República, y Federico Fasano Mertens me dice, cuando seamos gobierno, si no se hace una buena gestión de colonización, el gobierno frentista puede ser un fracaso. Dice, 2 páginas centrales. Fíjate vos la opinión de Federico Fasano, que sí, a pesar de todo lo que se pueda decir, fue el inventor de la fórmula Tabaré-Nin-Novoa. Sí. O sea, cuando Fasano le ponía el ojo a algo era porque no le erraba. Sí. Yo sé que es un personaje sumamente cuestionado, pero de bobo no tenía un pelo. Y lo que, pero bueno, y fui el único que escribió sobre los 50 años de colonización, la situación actual y las perspectivas que podía tener en un gobierno de inspiración progresista o de izquierda. Bueno, entonces volvemos al tema de cuando llega el frente. El frente sí, llega... que además el tema está puesto hoy en la agenda, uno de los temas centrales, porque hoy se pone en funcionamiento una investigadora, una auditoría sobre colonización en los últimos años. Se instalan hoy ya. Entonces, bueno, está bueno saber qué pensás vos de lo que ha sido esta... El doctor veterinario Julio César Cardoso Ferreira, sí, hombre de Tacuarembó, que fue en el periodo de Mujica del 2000 al 2015 director de colonización por la oposición, salió a decir a la prensa que no había que hacer investigación en colonización porque estaban las cosas bien y se administraban bien los temas institucionales. Ahora veo que no, ahora veo que la investigadora a instancias de mi ex compañero de trabajo en el ministerio, el ingeniero Guido Machado, político de la 15 del departamento de Rivera, y del profesor José Antonio Ami, también sí, político, profesor de historia, hoy en el directorio de colonización, representante del Partido Colorado, a instancias de esos dos, de Guido Machado y de Ami, se plantea la investigadora. Pero... a mí me causa gracia la investigadora, porque si hay que hacer investigación, ellos apuntan a los créditos dados por alrededor de 20 millones de dólares. Sí. Si se quiere hacer investigadora en serio y no un chiste, lo que tienen que hacer es desde abril de 2005 a la fecha. Y habría que pedirle algún dato al actual presidente del Banco Seguro del Estado, al ex funcionario de colonización y persona de mi amistad, José Amorín Valle, que fue funcionario de colonización, que trabajó en jurídica y que conoce mucho el instituto. Habría sí, que habría que investigar la compra de campos, habría que investigar la anulación de compras de campos, habría que investigar en serio. Cardoso dice que la calle Pobles dijo que no se compre más tierra hasta que no se distribuyan las 50.000 hectáreas que están compradas. Bueno, ese es otro tema. ¿Cómo designar la tierra? Fíjate vos, yo estuve haciendo algunos números y hay en este momento hay dos precios oficiales de la tierra en el Uruguay. Hay uno que lo hace el Instituto Nacional de Colonización a 3.967 dólares la hectárea de tierra, y hay otro oficial que lo hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección DIEA, la Dirección de Investigaciones y Estudios Agronómicos, de alrededor de 3.300 dólares la hectárea. Yo me adhiero al precio de colonización de alrededor de 4.000 dólares la hectárea. Pero fíjate vos, que con la plata que se le pretende apoderar del instituto, se podrían conseguir alrededor de, trabajando sin unidades productivas de 5 hectáreas, que está en la ley, o sea, yo no estoy diciendo un disparate, la ley plantea unidades productivas agrarias de 5 hectáreas a nivel familiar como una agricultura de subsistencia, se le podrían dar a dos, con la plata que se pretende obtener, que son más o menos 20 millones de dólares, entre 20 y 30 millones de dólares, eso hay que verlo también, sí, se podrían conseguir alrededor de 12.000 unidades productivas. ¿Qué te parece con el tema de los asentamientos conseguir 12.000 unidades productivas de 5 hectáreas cada una? Sí. Es sí, una solución importante, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hacer con el instituto? Bueno, en el Instituto de Colonización pasa lo que pasa, porque la gente, la ciudadanía, no ha entendido hasta el día de la fecha que colonización y la tierra es parte de cada uno de los uruguayos. O sea, nosotros, cada uno, tú, yo, las personas que nos están escuchando, tienen por ley una cuota parte del instituto. Es más, cada uno de nosotros, con solamente la credencial cívica, la cédula de identidad, e iniciar un trámite puede ser solicitante de tierras en cualquier oficina regional del país, ya que sea acá en Montevideo o en cualquiera de las 14 regionales distribuidas por todos los departamentos del interior de Uruguay. Entonces, cuando la gente entienda que el día que se decida sobre y participe sobre lo que es colonización, va a conseguir alimentos sanos y alimentos a mejor precio, y también, porque además está explícito en la ley, el objeto de colonización plasmado en el artículo primero, la racional subdivisión de la tierra, la erradicación del trabajador rural y su familia, también plantea producir alimentos para la población, la necesidad de producir alimentos de buena calidad para la población. Y cuando hablamos, el legislador en el 48 fue tan visionario que incluso cuando hoy se critican el tema de las chacras marítimas o colonias marítimas, porque tenemos una, por ejemplo, tenemos una lindera a Piriápolis. Sí. Bueno, entonces el legislador había planteado en la década del 40, había planteado que esas colonias tenían que ser la base de producción de alimentos sanos para las zonas turísticas del país, del futuro sí. turístico del Uruguay. Fíjate vos, eso hace 73 años atrás. Es un plan, un programa, ¿no? Pero por supuesto, además se plantea como una ley ecológica. Fue impresionante. Entonces, estamos en ese problema de qué hacer con el instituto. Tenemos que hacer una pausa, Luis. Sí. Hay un mensaje que manda Guillermo Chiflet desde España. Sí. Dice, la perversidad del gobierno, sacar el poco dinero a colonización, resuelve, entre comillas, tres problemas. Primero, intenta transmitir a la gente, obviamente formateados durante años, que el gobierno es sensible a los asentamientos. Segundo, logra reducir aportes para la compra de tierras para que no haya pequeños productores. Tercero, no sirve para nada, ya que serán apenas $1,000,000 cada 6 meses, o sea, nada. Cuarto, enfrenta pobres contra pobres, así no se discute el verdadero problema, no tocar el gran capital. La ignorancia y los problemas cotidianos hacen que vivamos el día a día. El hambre y la ignorancia no generan conciencia, sino desesperación, y eso puede en general conduce a elevar a personajes que saben esto y sacan provecho. Manda buenos días. Tenemos otros mensajes, pero hacemos la pausa y seguimos sí. enseguida. Sí, sí, perfecto. Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Bueno, estamos conversando con Luis Córdoba, estamos con el tema colonización y una actualización, pero desde la historia también que tiene colonización. Carlos Amir manda mensaje. Felicitaciones a Luis Córdoba y sus conocimientos sobre el tema de la tierra. Pregunta, ¿qué papel jugaría el Instituto Nacional de Colonización en algún gobierno que tuviera alguna intencionalidad de reforma agraria? Gracias. Y le agrega uno más. Bueno, y vinculado a lo mismo, evidentemente que la desaparición del tema de reforma agraria del programa del Frente Amplio sí está vinculada evidentemente a esto y se convierte en una acción regresiva en ese sentido. Gracias. Bueno, también se comunicaban Gerardo y Alicia, que dicen fraternal saludo a Luis y a los compañeros de la radio. ¿Cuánta razón, Luis? Son entes y servicios públicos. Los últimos gobiernos han violado no solo sus denominaciones, sino hasta sus cartas orgánicas, que las mandatan a brindar eficientes y muy accesibles servicios públicos y les prohíben generar ganancias y solo reinvertirlas para mejorar y abaratar los servicios. Bodnia y UPM perforaron las napas basálticas en Paso de los Toros para extraer el agua dulce y pura por su mega planta, porque los escasos y contaminados caudales del Río Negro ni sirven ni alcanzan. Perforaron y nos roban en las puntas del acuífero Guaraní, están planteando. Bueno, Luis. Bueno, gracias a Gerardo y Alicia, a todos los compañeros que escriben, a Mir, le voy a contestar. Sí. Bueno, en primer lugar, el frente ya no, el progresismo, lo que queda del progresismo no habla más de reforma agraria, es un tema que le produce urticaria. Es más, Mujica en la campaña del 2004 no hablaba de reforma agraria. Yo recuerdo que en una nota que salió visitando Florida, Mujica lo acompañó el negro José López Mercado, gran periodista, amigo. Le pregunto, negro, no escribe nada sobre reforma agraria, ¿no habla? No habla. Ahí hay un primer dato. Sí. Aunque él después cambió el discurso y empezó a decir que la reforma agraria era colonización. Gran mentira. Pero yendo a la pregunta concreta de Amir, el tema de la revitalización de colonización es fundamental. Eso depende de la participación, en primer lugar, de los colonos, de los solicitantes de tierra y de la gente. Porque de la misma forma que en el 2001, cuando lo quisieron cerrar, 2002, 2003, ¿no? Fue en el gobierno de Jorge Valle, que el ministro de la época, con el cual yo hablé personalmente con él, varias oportunidades, y en su despacho hablé con Martín Aguirre Zavala. La idea de Martín Aguirre Zavala era cerrarlo, venderle a 30 años la fracción a los colonos y que no existiera más colonización. Sí. Es una posición absolutamente neoliberal, cosa que se lo dije al ministro, ¿no? En buenos términos, que era un disparate. Por supuesto que tenemos posiciones totalmente distintas. Entonces, resumiendo, es fundamental, y es fundamental una reforma agraria. Pero una reforma agraria se hace con la gente movilizada, con poder político en todo el país, que en algún momento va a haber que hacerla. Pero tú hablabas de la auditoría. Yo digo, vamos a darle algunos piques a esa auditoría que quieren hacer. Y en ese caso yo conmino al presidente del Banco de Seguros, al doctor José Amorín Valle, que es del Partido Colorado, y que son dos directores colorados que quieren iniciar la auditoría, mi ex compañero de trabajo Guido Machado y el profesor Ami. ¿Qué pasó con la no compra de 5.000 hectáreas de campo en Cerro Verde, donde Colonización perdió 5 millones de dólares al no comprar esa tierra? ¿Dónde es Cerro Verde? Cerro Verde es al norte de Paysandú. Ajá. Es al norte de Paysandú. Ese es un episodio muy interesante que ahí sí habría que investigar y buscar responsables. Sí. Porque algo pasó. Y creo que por ahí me quedo. Habría... Otra para la investigación. Sí. Cuando Mujica mandó comprar los campos en Florida para hacer lechería, vos sabés que las escrituras las tienen que hacer los escribanos del ente. Sí. Y pagar cero peso. Bueno, se escrituró un particular cobrando lo que tiene que cobrar, el arancel que tiene que cobrar. Yo también investigaría eso, que estamos hablando de muchos dólares de comisiones. Bueno, a ver qué investiguen. El campo de los Romay. Romay. Bueno, y suma y sigue. Pero bueno, volvamos al tema que nos convoca. No sé, ¿quieres hacer una pregunta? A mí una cosa que me sigue todavía, no termino de entender, ¿cómo hay 50.000 hectáreas compradas y no distribuidas? ¿Por qué puede ser eso? Bueno, porque tienen que hacer análisis de ahí está el tema de los diferentes servicios técnicos y el tema de la burocracia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ellos lo que hacen es una lista de candidatos a colonos, llaman a inscripción para fracciones disponibles, y ahí se hace una selección, una preselección de colonos que puedan tener aspiración a, porque quiere ampliación de área o porque hay algún hijo que quiere independizarse, quiere una fracción, y también están los aspirantes que son aspirantes a colono que se inscriben también. Hay que ver el capital que tienen, la maquinaria, sí, la experiencia, el crédito que pueden tener, en fin, hay una serie de factores que eso ellos se toman su tiempo. Sí. Cuando se tendría que hacer una distribución rápida. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tiene que haber interés. Estaba pensando, vos decís, uno puede distribuir la tierra, ¿no? Ahora, solo con darle la tierra no va a alcanzar. Tenés que tener otras herramientas que apoyen al que se va a dedicar a la tierra, y tenés que tener un país donde haya una política que los incluya, porque si no los puede dejar con la tierra, pero aislados, y van a fracasar sí o sí. Bueno, Eso siempre dijo Mujica, si tenés un enemigo, regalale un pedazo de tierra, solo la tierra. ¿Te acordás de esa frase? Sí. Bueno, y es cierto, pero es cierto hasta por ahí nomás. Mirá, yo te doy dos ejemplos para que la gente saque sus conclusiones. En 1913, cuando el gobierno de Valle llevó a Puerto Viejo, en lo que hoy es San Javier, a las familias de rusos que llegaban, le dio un pedazo de tierra y nada más que eso. Le dice, acá está la tierra, cada familia va a tener tal fraccionamiento y tiene que responsabilizarse de hacerse un rancho, un aljibe, y dónde estar. No tenían nada. Claro. No tenían nada. Y hoy San Javier, con todos esos problemas, siempre fue un poquito rezagado, pero hoy San Javier es una localidad importante en la producción agrícola. Claro, pero no era el país que estaba jugado al monocultivo de soja, de eucaliptos. Bueno, los rusos trajeron el girasol, trajeron la producción de las abejas, la diversificación, la producción de alcohol miel, el uso de los propóleos, bueno, muchas cosas. Te doy otro caso, en la década del 50, cuando se funda la colonia 19 de Abril en Paysandú, la gente se le dijo, bueno, acá usted tiene tal fracción y bueno, arréglese como pueda. Era campo pelado, no tenía nada, absolutamente nada. Por supuesto, yo no estoy planteando que hoy hay que hacer eso porque es una salvajada. Sí. Pero yo pienso en caminería rural, pienso en electrificación rural, claro. Pienso en lo crédito. Que es una escuela, pienso en lo que es un puesto sanitario, en todas las comodidades. O sea, si vos querés llevar gente a trabajar a la tierra, la gente tiene que tener comodidades. Exacto, escuela para los hijos. Por supuesto, por eso. Supuesto. Bueno, y hablando de eso, yo recuerdo a Ricardo Caicials, que mencionaba que iba mucho a la radio a hablar con Churi Iribarne, sí. Profesor de grado 5, ingeniero agrónomo, director de la licenciatura de geografía en la Facultad de Ciencias, consultor internacional, en fin, un currículum muy extenso, una experiencia a nivel local y regional también. Él decía que el costo que tiene radicar a alguien que está en la periferia de Montevideo, que viene del interior, concretamente que se va a vivir en un asentamiento, sí. Si lo relacionamos con el costo que tiene que viva en el campo, en producir en la tierra, es de 33 veces más alto. ¿Por qué? Porque hay que hacer nueva caminería, hay que hacer saneamiento, electrificación, es decir, todos los costos se ven multiplicados en la ciudad mucho más que en el interior. Entonces, ahí está la importancia de por qué hacer una reforma agraria, por qué fomentar la colonización, por qué producir más alimentos sanos y a mejor precio. Eso es fundamental en la vida de un Estado moderno. Hay países que no son nada socialistas y se han planteado el tema de la reforma agraria. Claro, claro. Por ejemplo, Holanda en la década del 80, Alemania, por ejemplo, la isla de Taiwán, que es una expresión máxima del modelo capitalista neoliberal, ha planteado justamente el tema de cómo redistribuir la tierra para una mejor producción de alimentos a su población. Es decir, es muy importante. Corea del Sur, entonces tiene que ser parte de una política de Estado. Pero más allá de eso, en lo que la señora ministra Arbeleche, yo me acuerdo que era la predilecta de Astori, la promocionaba siempre, incluso cuando asumió como ministra de Economía en el gobierno de la Calle, recibió felicitaciones de su jefe en el Ministerio de Economía pasado, que era el contador Stenery. Ella lo dijo públicamente también, está el testimonio de ella. Hoy es la ministra del gobierno de Luis Alberto. La clase POU. Ministra central, sí. Sí, sí, bueno, sí. Ella hacía referencia a dos impuestos, la reglamentación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el ISIR, que tiene promulgación y publicación en noviembre del 2012. Este reglamento, este documento, plantea justamente que los fondos obtenidos y también como complemento la ley 18.000 064, creación del impuesto adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales. Estoy hablando de dos impuestos distintos. Por un lado, la ley 18.064, creación del impuesto adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales, que plantea exactamente en el artículo 7, plantea: el Poder Ejecutivo transferirá trimestralmente de rentas generales al Instituto Nacional de Colonización un monto acorde al presupuesto de inversiones vigente para cada ejercicio y a la planificación financiera aprobada, con un tope máximo de 26 millones y medio de unidades indexadas dentro de los 30 días siguientes al cierre de cada trimestre. Eso al año significa $11.700.000. Por ese impuesto tendría casi, vamos a redondear, $12 millones. Y por este otro impuesto, el ISIR, se dice que andaría alrededor de $20 millones. Lo cual es, no serían 20, sino que podrían llegar a ser, salvo que me rectifique alguien, serían más o menos $30 millones, no 20. Sí. Puedo equivocarme. Bueno, ahora bien. Esto hay una ley, ¿a qué? Para cambiar el destino de estos fondos hay que legislar o el presidente tiene que hacer decretos para que cambien el contenido de estas leyes. Ahora bien, el legislador en la década del 40 fue un visionario, porque previendo que en gobiernos posteriores pudiesen existir estas aspiraciones, el legislador crea los entes estatales del 220. Y los entes estatales, yo no he visto a ningún constitucionalista hablar, ni a algún experto en derecho público, tienen autonomía, y tienen autonomía financiera. Sí. Entonces el ente podría decirle al directorio: no señor, no señor presidente, no señora ministra, yo necesito estos fondos para cumplir con la misión por la cual la ley de la creación del ente me exige que utilice esos fondos. Bueno, en el artículo primero, erradicación del trabajador rural y el bienestar de su familia y la racional subvención. Tenemos que ir terminando, pero sí, creo que eso no va a pasar, lo que vos estás diciendo, porque Cardoso fue entrevistado por el diario El País y le preguntaron si era posible que esto fuera para atrás, de que él hablara con el presidente el asunto. Él dice que ha hablado siempre con el presidente, que el presidente le ha dicho: no compres más, buscan otro tipo de colonización, que sería un tema para otro programa, ¿no? Pero lo que dice es que él cree que esto no va a ir para atrás porque el presidente tiene una fuerte demanda sobre el tema asentamientos y dice: somos todos uruguayos, no le podemos decir que no a este tema, por el tema de los asentamientos. O sea, queda como contrapuesto: o compras tierra y tenés colonización, o apoyás a los asentamientos. Bueno, el doctor Cardoso, de formación veterinario, él conoce de pequeños animales, de grandes animales, de lechería, de ganadería, conoce de eso, está formado en eso. Sí. No conoce de leyes. El doctor Cardoso lo que tiene que hacer es pedirle información a la gerencia jurídica, a la sala de abogados del instituto, y pedirle que fundamente la autonomía del ente. Y no se trata de hablar y presentar un documento al presidente de la República que dice: señor presidente, el ente es autónomo, no puedo acceder a lo que usted me plantea ni lo que la ministra me plantea. Esos fondos se tienen que utilizar para la función por la cual la Constitución y la ley me mandatan. Ahora, fíjate que él dice textual, sí: sería muy negativo que dijéramos me sacó el dinero, porque no lo estamos utilizando, no estamos comprando tierras. Bueno, no comparto lo que dice, además lo combino que fundamente jurídicamente lo que está diciendo. La única forma de fundamentar lo que está diciendo es que si él sale a la opinión pública con un informe jurídico de la asesoría letrada y de la gerencia jurídica. Si no, son palabras al viento. La historia se encargará de enmendar lo que está diciendo hoy el veterinario Julio Cardoso, claro, a la opinión pública. Bueno, dice acá un oyente, dice: a los montevideanos nos han criado de espaldas al campo, por eso no sabemos la importancia del Instituto de Colonización. El reparto de tierras es la única forma de afincarse en el campo y producir en cada departamento, producción local, abastecimiento local. así como también dar una vivienda digna en centros urbanos es la única forma de crear un hogar y tener estabilidad familiar y social, en especial para los niños. Saludos, dice, y gracias. Y Héctor del Buceo dice que hasta MacArthur hizo una gran reforma agraria en Japón ocupada, asistido por un socialista. Por supuesto, sí, no, totalmente de acuerdo. No, este amigo montevideano, le digo, Montevideo tiene una colonia del Instituto Nacional de Colonización, administrada no de Cerrito y 33, sino administrada desde Canelones. La colonia Presbítero Pérez Castellano. Son 250 hectáreas que acaban de ser vendidas a un particular, el dueño de una cadena de supermercados. Dueño de una cadena de supermercados, se compró una tierra que está subsidiada, que fue subsidiada por todos nosotros. Sí, sí. Está en el Montevideo rural y son 250 hectáreas. Una vergüenza. Una vergüenza por parte de los legisladores también. Bueno, y lo otro más importante, lo importante en todo esto es que comprar tierras, la tierra, fíjate vos, en el año 98, el promedio de la tierra era de $330. Y hoy estamos hablando del promedio de la tierra, promedio, ojo, estamos hablando de $4,000. Se multiplicó por 13 veces el precio de la tierra, del 97-98 a la fecha. La tierra es algo que siempre vale más y nunca se funde. Los bancos, aquí en el Uruguay y en todas partes del mundo, están sujetos a inestabilidades financieras. Y el banco más seguro del mundo se puede fundir. La tierra no se funde, la tierra se revaloriza y la tierra nos da de comer. Fíjense en ustedes si será importante el tema de la tierra. Y la tierra, nuestra tierra, y la vigencia de un instituto de colonización en serio, es lo que le hace mañana a doña María, a don José, cuando va a la feria o al almacén, si funcionara bien, tuviese alimentos más sanos y a mejor precio. Muy bien. Luis Córdoba, te escuchamos los domingos acá en la radio, ¿a qué hora? Recordanos. Estamos de 11 a 12 en Tierra Libre, con la colaboración de Eduardo, el director del blog El Muerto que Habla. Muy bien. El aporte de Radio FM Sur de Buenos Aires y siempre algún compañero del extranjero mandando algún material para editar. Quiero destacar que este domingo pasamos el tema sensación de un uruguayo que está vinculado a la radio, una familia que sufrió mucho la dictadura, y que hoy es una estrella en el canto, en la música y la educación de la música en El Salvador. Estoy hablando de Enrique Gil Blanchén. ¿Mira? Sí, sí, sí. ¿Pasaste ayer? La tenemos nosotros, tenemos que buscar. Sí, no, el domingo que viene quizás habla en Tierra Libre. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por este gracias espacio. Gracias a vos, Luis. Y saludos a todos los amigos que han mandado mensajes y a los que nos han escuchado a lo ancho y largo de este mundo. Un abrazo, Un abrazo grande. Hasta la próxima, Luis Córdoba.